y Sherizan. Desde mi abuelato vengo, dicen que nace en el roble. Me dicen que soy herrero, porque le siento y se va. Si le siento el sombrero, ya verán cómo repara. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el angelite después del niño perdido! ¡Y por último el dorito! ¡Para que me hagan como el gringo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y si no pares, qué es la que me dice enamorado, pero de eso nada tengo. Todos se dicen el negro, el negro, pero con suerte. Porque si me salta un gallo, no me le rasco la muerte. ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el angelite, después el niño perdido, y por último el dorido, para que me hagan como le brinco. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Y eso es tu madre, ¡Salucita, Salucita! ¡Y que viva Sinaloa! Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco una que me sola, y que no tenga marido, a no ser comprometido cuando resulte panzona. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toque en el calibre después del niño perdido! ¡Y por último el dorito, para que vean cómo le brinco! ¡Ay, ay, ay!